Chuck. Baila la boca, pone tu cuerpo. Que se despila de dedo cuando ya se duerme en la madrugada. Ey, ja, me acostumbra a dinero, lo busco. Ustedes se quedan atrás por bruto. Ey, ja, tu jeva quiere maña, le cupo. Ella está clara que hoy lo da gusto. Y yo no te deluto, tráigame los paquetes. 70 en la cadena, nunca falta de billetes. Estoy como en Argentina, emponga los fuletes. Apuesto que te mueres si te metes. Yo tengo una guacha que fina que quiere coro en piscina. La tengo mala para ocupar la medicina. Tremendo culo, parecen dos gelatinas. Y yo se lo toco como si fueran dos cantinas. Cero cuero malo, dije que se cotiza. Te dejo el hoyo grande si te freno con visa. Bájate de esa nube, manito, aterriza. La puya que tú tiras a mí lo que me causa risa. Aprende a josear, ven que tengo los trucos. Mientras más me busco, entonces yo más me luco. Ustedes se buscaran, pero se pasan de bruto. Lo mío por segundo, no lo quiero en minuto. Y dame chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pita. Se pasa de chivirica. Y el culo suena plapa, la shorty de revista. Dame chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pita. Se pasa de chivirica. Y el culo suena plapa, la shorty de revista. Ey, aquí somos calle, cuida como te inventas. Gato en zapatillas lo que tú pagas de renta. Estamos maleanteos con música violenta. Que si somos de calle, compruébalo y inventa. Si tu bloque te prendió, lo dejo en Miami Heat. No me hablen de dinero, de contarlo me aburrí. Lo quitado cuando estaba mil delitos cometí. Yo no tengo contrincante, ya no hay que discutir. Dile a tu para que yo soy la para de él, de su mujer y de su jefe. Yo estoy atrás del Dala, yo lo que quiero es el F. Lo envidioso a mí me ama, mientras más habla más me crece. No hay otro como yo, cojo los chiles, no te estreses. Dame chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pita. Se pasa de chivirica. Y el culo suena plapa, la shorty de revista. Dame chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pita. Se pasa de chivirica. Y el culo suena plapa, la shorty de revista. Ay, ja, me acostumbro a dinero, lo busco. Ustedes se quedan atrás por, ustedes se quedan atrás por. Póngalo fulete, póngalo fulete. Apuesto que te mueres si te metes, bitch. Ja, Chuck, Cetre, ey. De República Dominicana pa' Argentina. De Argentina pa' Nueva York. De Nueva York pa' el todo de la mujer tuya. Ey, Bizarrap. Chuck, bitch, what? My world.